El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Gusto saludarlos, son exactamente las 5 de la tarde con 6 minutos. Estamos aquí, por supuesto, al pie del cañón una vez más en el programa El Punto Crítico, transmitiendo desde Melchor Ocampo 307. Lo saluda Rubén Labastida, en ausencia de su titular de este programa, Eduardo Ramos Fuster. Tenemos información útil para la toma de decisiones, no sin antes recordarles que nos visiten, que visiten nuestro sitio en internet, www.elpuntocritico.com. También, obviamente, estamos a sus órdenes en Twitter, @ El Punto Crítico, y en facebook.com/El Punto Crítico. La información está al pie del cañón el día de hoy. Y por supuesto, tenemos para ustedes, mis estimados amigos radioescuchas, unas entrevistas muy interesantes. No se las pueden perder con la arquitecta Laura Bermejo, representante de la organización Libre Acceso. Hoy vamos a platicar de la ley de movilidad en SCJN, o lo que es lo mismo, por supuesto. Con ella vamos a estar platicando en un momento más. También vamos a tener a nuestro gran colaborador, maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. La Comisión Reguladora de Energía acuerda retrasar 6 meses la aplicación de la nueva norma mexicana de combustibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues con él vamos a platicar en un momento más. Y el doctor Raimundo Tenorio, también experto en temas económicos y financieros, pago de deuda de Pemex y contratación de deuda externa para o por el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno mexicano. Oye, hoy estamos a miércoles 10 de agosto, semana 32, 223 días del año han transcurrido, 20 grados centígrados la temperatura, se espera la puesta del sol en un ratito más a las 8 de la noche con 7 minutos, así que la invitación está abierta para que nos acompañe. Los amigos que nos están viendo en vivo a través de Periscope, un saludo muy especial en esta tarde. Y bueno, pues, ¿qué tal si nos vamos directo al punto crítico de la noticia? Margarita Zavala y López Obrador encabezan preferencia electoral rumbo al 2018 de acuerdo con encuesta de Consulta Mitofsky. Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, recomienda a la sociedad civil y a sus autoridades crear un frente común contra la corrupción. Se registran 13 muertes en Veracruz por el paso de la tormenta tropical Earl. Gobierno local solicita la declaratoria de emergencia a la SEGOP para 95 municipios. Secretaría de Gobernación instala Comité de Evaluación de Daños por Earl y Javier. Estima afectación en más de 30 municipios en Puebla, 5 en Quintana Roo, 4 en Chiapas y más de 80 en Veracruz. Iniciativa privada y Comisión Reguladora de Energía acuerdan retrasar 6 meses la aplicación de la nueva norma oficial mexicana de calidad de combustibles que obliga al uso de diésel limpio en todo el país. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Nos vamos con nuestro compañero Fernando Vela desde la presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Fernando Vela? Peña Nieto pide acelerar reconstrucción en zonas afectadas por Earl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi estimado Fernando Vela? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Así es, esta tarde y toda la mañana el presidente de la República estuvo en el municipio de Huauchinango, Puebla, que es el municipio más afectado por el huracán Earl y la tormenta tropical Javier. El presidente dio indicaciones a los titulares de las distintas dependencias del gobierno de la República para acelerar el proceso de reconstrucción en plena coordinación con el gobierno de Puebla. El presidente conoció las acciones que ya se están realizando por parte del Ejército Nacional, así como de las distintas dependencias del gobierno de la República, en coordinación con las autoridades estatales para restablecer lo más pronto posible las condiciones de normalidad. Subrayó que, más bien pidió a los titulares de las dependencias del gobierno de la República a actuar en tres vertientes importantes. Primera, atender la emergencia de las familias afectadas para que lo más pronto posible regresen a sus actividades normales. Dos, apoyar la reconstrucción de las viviendas que resultaron parcial o totalmente afectadas. Asimismo, pidió al gobierno de los municipios aledaños como el del mismo municipio de Huauchinango y ubicar algún terreno donde se puedan reconstruir viviendas nuevas para que las familias damnificadas se puedan trasladar a esos predios. Y tres, acelerar la reconstrucción de la infraestructura que resultó dañada. Refirió que con recursos del Fondo de Desastres Naturales, FONDEM, se pretenden dar acciones para la reconstrucción. Afirmó que hay toda la disposición y buena voluntad para que el gobierno del Estado de Puebla, así como con el gobierno de la República, se puedan atender de manera inmediata las emergencias y a quienes resultaron afectados. Hasta este momento no ha crecido el número de heridos en la zona y ya hay trabajo de reconstrucción de la zona. Oye, pues muchísimas gracias por tu información el día de hoy, mi estimadísimo Fernando Vela. Un fuerte abrazo, que tengas muy buen día. Estamos pendientes y seguimos en contacto. Siguiendo la huella del presidente Fernando Vela, aquí en el programa El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Y ahora tenemos nuestro reporte, como lo acostumbramos, todos los días desde el Senado. Veamos qué está pasando con Francisco Montaño. El PAN pide a la Auditoría Superior de la Federación investigar contratos de grupo empresario Pure Dant. Vamos a ver los detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Francisco Montaño? Ya me comí de la nube, ya estaba. ¿Se escucha? ¿Lo escuchamos bien? No tenemos algún problema en la comunicación en esta tarde. Francisco Montaño, te escuchamos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues sí, quiero comentarte que diputados y senadores del Partido Acción Nacional pidieron a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública que investiguen si hay contratos en el gobierno federal del grupo empresarial Pure Dant, el cual habría prestado a Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto, un departamento de lujo en Florida, Estados Unidos. Quiero comentarte que tras la publicación del periódico The Guardian sobre la utilización de Rivera de un inmueble propiedad de dicho grupo, los legisladores del PAN señalan que debe proceder una investigación sobre el otorgamiento de contratos por las instancias encargadas de ello en el país. Los legisladores advirtieron que podría haber una situación de conflicto de intereses como sucedió con el caso de la llamada Casa Blanca. Esta es mi información. Oye, pues muchas gracias por tu reporte, Francisco Montaño. Veamos qué sigue sucediendo con estos casos, con estas cosas y situaciones de la política, y sobre todo pues con estas investigaciones que se hacen, donde salen a la luz pública muchas situaciones, de repente nada agradables, vergonzosas. Francisco, ¿qué opinas? Bueno, muchísimas gracias a Francisco Montaño. Desde el Senado, hoy está muy ocupado, está al pie del cañón, mi estimadísimo Francisco Montaño. Vamos a ver ahora con diputados. En la Cámara de Diputados, el PAN presenta propuesta que trata de disminuir a 50% el impuesto especial de producción de servicios, mejor conocidos como los IEPS, y así reducir el precio de las gasolinas. Lo tenemos con nuestro compañero Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes. Rubén, buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Efectivamente, a raíz de la comparecencia el día de ayer del subsecretario Mesmaje, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del titular de Pemex ante los diputados de la Comisión Permanente, el coordinador de los diputados del PAN, Marco Cortés, el día de hoy anunció que el Partido Acción Nacional presentará una iniciativa en la cual pretenden reducir el IEPS, esto con el objetivo de bajar el precio de las gasolinas. Veremos si esta iniciativa llega a buen puerto, porque recordemos que en la Cámara de Diputados, bueno, pues el bloque mayoritario está conformado por el PRI y el Partido Verde Ecologista de México. Y en este tema, sin lugar a dudas, que de llegar a buen puerto sería para beneficio de todos los ciudadanos, porque de entrada, Rubén, yo te puedo asegurar que de reducir el IEPS, las gasolinas costarían al menos 50% más baratas de lo que cuestan hoy, al menos por cada litro de lo que pagamos. Entonces tenemos que, ¿crees que sean buenas noticias o nada más sea llamarada de petate, mi estimado Juan Carlos Zárraga Sarmiento? Una iniciativa, Rubén, que el Partido Acción Nacional va a impulsar con todo en este siguiente periodo legislativo. Seguramente va a haber un debate fuerte sobre este tema, pero digamos que la última palabra la tendrá la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados. Por eso insisto que de llegarse a buen puerto, esto representaría un beneficio directo al bolsillo de los ciudadanos, porque pagaríamos por lo menos el 50% menos del costo que pagamos al día de hoy por litro de gasolina. Pero si el PRI y el Partido Verde se siguen oponiendo a cambiar la política económica que nos ha llevado a una devaluación del peso frente al dólar ya alarmante y a niveles de desempleo tan altos como los que hoy tenemos, bueno, pues seguiremos pagando la gasolina más cara del mundo. Perfecto. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Estaremos muy al pendiente de tu reporte

de la película Lucha por la Libertad. Esta se va a llevar a cabo el día de mañana, que ya estamos o estaremos precisamente a jueves 11 de agosto, 8 de la noche, en Cinépolis Patio Universidad. Ya está posteado en nuestro Facebook, así que a través de inbox usted puede llevarse alguno de los boletos. Tenemos 10 pases dobles para disfrutar de esta película Lucha por la Libertad. ¿Dónde está el Patio Universidad? Bueno, pues está en Avenida Popocatépetl 546, Benito Juárez, muy cerca de Metro Zapata. Tenemos su acceso doble para que vayan a disfrutar con Matthew McConaughey de esta extraordinaria película, muy muy buena. No se la pueden perder, la invitación está abierta esta tarde. Mayores informes en nuestro facebook.com/elpuntocritico y nos vamos a Economía y Finanzas. Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues México está al posible inicio de una crisis económica sin precedente debido al contexto internacional y la coyuntura económica de nuestro país. Recordamos el establecimiento acelerado del neoliberalismo en México durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que provocó una devaluación histórica del peso mexicano calculada en más de 100%, un periodo conocido como el error de diciembre, que desató la quiebra del sistema bancario, surgiendo grandes cambios en el modelo de desarrollo nacional que consecuentemente generaron una oligarquía beneficiada de las privatizaciones de las industrias paraestatales y del sistema financiero. Ahora se repite la historia y es el mismo PRI el encargado de forzar la privatización del último sector que se encontraba en propiedad del Estado mexicano, el sector energético, que se privatizó para satisfacer la sustentabilidad energética de Estados Unidos con la inserción de las petroleras norteamericanas al Golfo de México y la explotación del polémico gas en territorio nacional. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Muy bien, tenemos el dólar en Banamex hoy a la compra en 17.95, a la venta en 18.70, a la baja el dólar. En Ixe Banco compra 17.15, a la venta en 18.55. La Bolsa Mexicana de Valores registra exactamente 47.797.7 unidades, quedando en un 0.35% arriba. El barril de petróleo mantiene igual en $36.65 el barril. Hoy tenemos las reservas al 5 de agosto en 176.607 millones de dólares. El oro está en 30.500 pesos la onza y la plata libertad, bueno, pues esta la tenemos de manera igual, está en 300 pesitos la onza. Pues tenemos ya nuestra entrevista muy importante, no se la puede perder el día de hoy, con nuestro especialista en temas económicos, el doctor en ciencias políticas y sociales, Raimundo Tenorio Aguilar. Él, por supuesto, es experto en temas económicos y financieros. Y bueno, pues queremos saber qué va a pasar con esta renegociación de deuda del gobierno federal y deuda de Pemex. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimo gusto en saludarles como siempre. Gracias a usted por acompañarnos. Doctor, pues ¿qué nos dice usted? Queremos conocer el punto de vista de usted como especialista en este tema en donde se tiene que renegociar la deuda del gobierno federal y el punto de vista sobre los pagos que ha hecho Pemex a la mayoría de los proveedores. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, mira, a final de cuentas lo primero que hay que pensar es de que sí vale la pena siempre endeudarse, porque la deuda puede transformarse en capital. Es decir, si yo pido prestado para mi familia para comprar una casa habitación o un automóvil, se convierten en bienes patrimoniales que puedo ir pagando mes con mes. ¿Estamos de acuerdo? Igual ocurre con las llamadas empresas productivas del Estado. Bueno. Sí, aquí lo escuchamos. Igual ocurre con las llamadas empresas productivas del Estado y con un gobierno federal que se endeuda para poder traducir esa deuda en bienes patrimoniales para la nación. Esa deuda puede ser tanto interna, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, al pedir prestado con valores gubernamentales que se traducen en certificados de la tesorería, bonos de desarrollo, y sirven para financiar tanto el gasto corriente como el gasto de inversión. Y la deuda externa, ¿por qué tiene que ser externa? Porque al exterior hay que pagar bienes de capital, hay que pagar insumos intermedios, y se pagan no en pesos, se pagan en monedas extranjeras. Entonces, la deuda externa, en eso debería traducirse en un incremento en el patrimonio de quien se endeuda. Sin embargo, esa deuda externa, pues obviamente se contrata con sus correspondientes tasas de interés, y esas tasas de interés generan lo que llamamos un costo financiero. Ese costo financiero se tiene que pagar a las tasas de interés a las que se contrata. En este caso, por ejemplo, México tiene una calendarización de amortizaciones de ese capital que debe con sus correspondientes intereses. ¿Qué hizo el gobierno mexicano esta semana pasada y que nos dio a conocer apenas a principios de esta semana? Pues renegociar deuda, es decir, se sabe cuánto hay que pagar de capital e intereses, por ejemplo, el último trimestre del año y el primer trimestre del 2017. Y entonces, si en este momento, hoy, ¿verdad? 10 de agosto, hay la posibilidad de que alguien me preste dinero para pagar el que debo de amortizar en los próximos meses a una menor tasa, entonces hoy pido prestado a esas tasas de interés más bajas, pago lo que tengo que pagar de capital los próximos meses. ¿Por qué razón? No me espero mejor a pagar, porque es previsible que en el próximo trimestre y en el 2017 suban las tasas de interés. Entonces, si yo pido para cuando esto ocurra, voy a hacerlo a altas tasas de interés, mejor de una vez pido prestado ahorita, pago de manera adelantada lo que debo amortizar y entonces me tengo un ligero ahorro financiero en términos de intereses. Eso es lo que hizo el gobierno mexicano en estos últimos meses y semanas. Entonces, ¿es bueno renegociar la deuda? Sí. ¿Para bajar el costo financiero? También. Entonces, a final de cuentas, pues se siguen pagando intereses, seguirá pagando capital, no hay deuda nueva y en cambio, bueno, pues sí, aligera un poquito lo que es el costo financiero. Obviamente de esa deuda, pues también están los organismos llamados, digo, empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Ahí la situación sí está más complicada, porque Petróleos Mexicanos pues trae una deuda muy alta externa, alrededor de 27 mil millones de dólares, que no es tan fácil amortizar de manera anticipada porque no se tienen los recursos y porque el mercado no va a aceptar nuevos pagares de Pemex, dada justamente la situación de inviabilidad de los precios del petróleo. Entonces, para Petróleos Mexicanos está más complicada la situación que para el propio gobierno federal. Perfecto. Entonces, en primer lugar, estamos hablando obviamente de dos cosas distintas. Esta transacción que usted nos acaba de comentar, doctor, no implica endeudamiento adicional. Y lo que usted nos decía, permite cubrir por anticipado el 70% de las obligaciones de mercado del gobierno federal en moneda extranjera programadas para 2017. ¿Es correcto entonces esto? Así es, sí, claro. Y entonces, bueno, pues se aprovecha que ahorita las tasas de interés están en un nivel en el cual estarían por debajo de lo que es previsible que ocurra en los próximos trimestres, que se eleven las tasas de interés. ¿Por qué dicen que esta emisión a 30 años en dólares con el cupón más bajo en la historia de México? ¿Por qué dicen esta frase, doctor? Justamente porque las tasas de interés están ahorita a un nivel históricamente bajo y a plazos en los cuales los bancos están dispuestos a volver a prestar, porque el dinero tiene un costo de oportunidad. Si se tiene guardado, pues no produce ningún interés. Y pues más vale a esos acreedores que lo presten, aún sea así, a una tasa muy bajita. Preferible eso, de acuerdo, para quienes tienen el dinero, a que, por ejemplo, en Europa, que hoy por prestar el dinero incluso es a tasa cero. Entonces, por esa razón, incluso como ocurre también en Japón, en donde pueden conseguirse préstamos a tasa cero, cosa que obviamente no le van a prestar a México a tasa cero, pero sí a cualquier cosa que esté por arriba de cero. Perfecto. Entonces, esto que está haciendo el gobierno federal, digamos que es parte del proceso tradicional, doctor. Sí, bueno, pues primero es su obligación. Es decir, exactamente. Es el mandato para el cual tienen el encargo. Ajá. De administrar las finanzas públicas del país. Nada más faltaba que fueran omisos, obviamente mostraran pues que no fueron a la escuela a tomar clases de finanzas y que entonces pues no sirve de nada tener en sus manos la administración de la deuda. Para eso están. Para eso estudian, entonces para eso formamos a los estudiantes, para que aprovechen esas condiciones del entorno, obviamente con un mandato que se tiene de procurar pues aprovechar al máximo los recursos. ¿Dónde está lo malo de todo esto? En que desafortunadamente este gobierno se endeudó demasiado y se ha endeudado demasiado, entonces más obligación tienen por administrar los costos financieros, que son los intereses. Doctor, estas situaciones de donde estamos hablando de miles de pesos o millones de pesos, pues esto ¿Afecta a los que andamos a pie? Sí, señor, porque cualquier deuda hay que pagarla con ingresos futuros. Ajá. Entonces, por eso es que se dice que la deuda puede ser no externa, sino deuda eterna, porque el saldo de esa deuda hay que seguirlo pagando con sus intereses por esos 30 años que tú mencionaste. De ahí entonces de que el endeudarse sí implique, repito, a final de cuentas con lo que empezamos, traducir eso en capitalizar a la empresa, a esta empresota que es el país, pero si el dinero se utiliza para volver a pagar intereses, pues entonces estamos en un cuento de nunca acabar, con un gobierno que el contribuyente es el que va a tener que cubrir a final de cuentas esa deuda. Y bueno, ahora con el aspecto importante de lo que está sucediendo con Pemex, pues tenemos que tienen, o usted nos decía que ya nada más les falta por pagar 27 mil millones de pesos o 27... De dólares, de deuda externa, y de deuda interna es el doble. Uh-huh. Mira, Petróleos Mexicanos está en una situación en donde los santos óleos hay que ya dárselos. Uh-huh. Petróleos Mexicanos ya no es viable para los prestamistas. Petróleos Mexicanos no es viable ya para el mercado. Lo que hemos estado viendo con la reforma energética es una descapitalización de Pemex. Cada vez produce menos petróleo, cada vez ingresa menos por petróleo, está, perdón por decir la palabra, está en desahucio. Uh-huh. Entonces, pues a Petróleos Mexicanos, de verdad que lo mejor que le puede pasar es darle los santos óleos y venderla ya de plano. Correcto. Pues no sé si usted quiere comentar algo más, doctor Raimundo Tenorio. Nada más que pareciera ser que soy agorero del desastre o jinete del apocalipsis, pero pues a Petróleos Mexicanos créanme que ya no nos queda mucho por salvarle. Perfecto. El doctor Raimundo Tenorio Aguilar, buenas tardes, un fuerte abrazo y gracias por tomarnos la llamada. Un abrazo para ustedes y una distinción. Extraordinario, como siempre, el comentario del doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas económicos y financieros, y vaya manera de explicar cómo van las cosas aquí en México. Pues ya está usted informado de esta situación, de lo que está sucediendo en este preciso momento aquí en México. Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente. www.elpuntocritico.com. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, si le quedó alguna duda, estamos para servirle en esta tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7719. 5711 y 5211-7793. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado, aseguró que históricamente parece que su demarcación no existe para el gobierno de la Ciudad de México, problema que viene desde muchas administraciones anteriores. Tras una reunión con la secretaria de gobierno capitalino, Patricia Mercado, explicó que acordaron realizar mesas de trabajo para combatir los delitos ante el aumento de índices delictivos como el robo a transeúntes y transporte público, y en breve presentarán una estrategia de trabajo. En la delegación Cuauhtémoc hay más de 700 denuncias penales por igual número de bienes inmuebles que fueron invadidos, están en disputa familiar, son intestados o tienen denuncias entre particulares, informó el jefe delegacional Ricardo Monreal. Al acudir a una mesa de trabajo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expuso que en todos estos casos hay denuncia penal y averiguaciones previas integradas por la Procuraduría General de Justicia capitalina. La delegación Iztacalco lleva a cabo esta semana la Feria del Regreso a Clases 2016 con el objetivo de ayudar a la economía familiar. Esta alternativa ofrece descuentos desde el 5 hasta el 50%. En un comunicado, la demarcación detalló que la feria tiene lugar en la explanada delegacional desde el pasado 8 y hasta el 12 de agosto. Expuso que en el lugar hay 50 locales que ofrecen una amplia variedad de útiles, calzados y uniformes escolares, todos con descuentos supervisados por la Procuraduría Federal del Consumidor. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Air arrasa con familias enteras en Puebla. La tormenta tropical provocó la muerte de al menos 33 personas en la entidad, donde una pequeña de 2 años fue rescatada por vecinos. Su familia permanece desaparecida. Mientras, en un terreno ubicado detrás de la colonia Colinas de Santa Fe, en la zona norte del puerto veracruzano, fueron hallados 42 restos óseos que sí corresponden a humanos, indicó Rosalía Castro, integrante del colectivo Solecito de la entidad. Y finalmente, 5 trabajadores de la empresa encuestadora Simo Consulting, 3 hombres y 2 mujeres, fueron retenidos y golpeados luego de ser confundidos con delincuentes en el municipio de Centla, Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. ¡Qué alegría, qué alegría! En estos Juegos Olímpicos, México va en primer lugar. ¿Primer lugar? ¡Qué padre! ¡Yupi! ¡Primer lugar! ¿Primer lugar en qué? En medallas no ganadas. Visión laboral. Con Javier Cerón. En el sector obrero hay total incertidumbre por todos los acontecimientos que se han venido desarrollando en cuanto a las manifestaciones intensas en la capital del país, en donde al parecer pues no hay orden, no hay solución y sobre todo pues lo más preocupante es que no solo repercute en la cuestión económica, de que los negocios pues prácticamente están en quiebra, sino que también en el empleo, donde miles de trabajadores se han visto afectados y que por lo tanto pues hay una demanda a las autoridades autoridades capitalinas y federales para que de una vez se solucionen estos conflictos. Es evidente que el conflicto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación va para largo porque ya es un asunto político, ya no es un asunto académico ni mucho menos educativo, y sobre todo las miras de quien mece la mano tras de todo esto, pues es seguramente llegar hasta el 2018, señalaron en el Congreso del Trabajo diversas agrupaciones como la CTM, la CRO y la CRON, quienes señalaron a través de sus voceros que ya es urgente una solución porque no se puede estar jugando con el ánimo de la población y sobre todo generando pérdidas económicas y laborales. Y en otro tema, bueno, pues el líder de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, se le entregó el reconocimiento de honoris causa por parte de la Universidad Angloamericana en el sentido de su trayectoria laboral y política, y sobre todo porque está interviniendo en asuntos de interés para la clase trabajadora. En este sentido, el reconocimiento académico se orienta a que en el ámbito educativo esto tiene repercusión porque su trayectoria pues ha sido muy notable y sobre todo el liderazgo que ya ha ejercido al frente de la CTM. Ahí estuvieron presentes integrantes del Comité Nacional en su mayoría y donde en el Salón Presidente de la sede sindical se le hizo este reconocimiento precisamente a su trayectoria laboral y sindical. Este es el reporte laboral, informado para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Gracias a usted que amablemente nos sigue. Bueno, pues tenemos por acá el comentario de José Luis Vadillo Rodríguez. Muy buen programa, nos dice, gracias al contrario por estarnos viendo. Saludos Eduardo Ramos Fuster, dice José Luis Vadillo Rodríguez. Nos está viendo a través de nuestra señal en Facebook, está totalmente en vivo para ustedes que amablemente nos acompañan y desean bien, estar bien informados. Y bueno, pues ahora nos vamos, ya que estamos hablando de temas de petróleo, con el maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. La Comisión Reguladora de Energía, como le estábamos comentando en el inicio del programa, acuerda retrasar 6 meses la aplicación de la nueva norma mexicana de combustibles. 6 meses más de combustible o de diésel sucio, dirían por allá. Así es que vamos a escuchar el comentario del maestro. Buenas tardes, quería comentarles sobre la parte de los combustibles que se tuvo ahí en la comparecencia en la Cámara de Diputados, donde estuvo la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y gran parte de todas las partes que influyen sobre los combustibles y la electricidad. Hay que aclarar algo muy importante de todo esto. El día de ayer no hay una definición de cómo bajó o bajará la gasolina, el diésel, la electricidad. Porque todos lo estamos y se va a dejar al próximo año en el presupuesto que se presente de egresos y sobre todo la ley de ingresos sobre el tipo de impuestos que se van a cobrar a los combustibles. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que la parte de Pemex en el 2017 y 2018 vamos a encontrar una reducción de su presupuesto que se le asigna para la parte de inversión. Es decir, que vamos a tener más o menos, si comparamos con el año 2012, casi es un 50% de reducción de presupuesto que tendría para el 2017. En el 2014, más o menos recibía alrededor de 18 mil millones de dólares. En el próximo 2017, posiblemente recibe entre 10 y 12 mil millones de dólares. Esto le va a ocasionar una reestructuración en cuanto al tipo de inversión y tiene que acelerar la infraestructura que va a tener en los próximos años para poder ejercer la inversión necesaria para poder cubrir las 498 áreas que tiene asignadas dentro de la Ronda Cero. Lo otro es que esperemos que vamos a tener una baja de la producción a nivel nacional, siendo que realmente es el único que está produciendo hidrocarburo y los próximos incrementos de producción los tendremos dentro de los 5 próximos años de las rondas que se están asignando de la 1, la 2, la 3 y la 4 que salgan en el plan quinquenal. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta y es importante también porque hemos visto que las remesas han pasado a ser la mayor cantidad de dineros que entran en función de un tipo de cambio que fluctuó entre 18 y 19. Al 2017 esto va a ser un gran inconveniente en cuanto al flujo de efectivo que puedan tener los nacionales porque ya tenemos un poder adquisitivo de más del 40%. Y esto se va a unir con la parte de la inflación que se acumula en 2016. Hay que determinar cuáles son los datos macroeconómicos para 2017 y sobre todo evaluar cuáles son los precios de los combustibles que se van a tener en 2017. Lo importante de 2017, número uno, es que se debe liberar el precio de los combustibles ya en un mercado abierto. Dos, Pemex tiene que ser la base fundamental para el mantenimiento de la producción. y se le debe dar una mayor flexibilidad a cuanto el tipo de inversión que se le dé. Tres, hay que revisar los datos macroeconómicos que se pongan por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el presupuesto que se presente en el septiembre de 2017. Y número cuatro, tenemos que ver el índice de empleos que se puedan generar en 2017 ante las caídas de empleos que se están teniendo en las industrias, en las industrias energéticas, en la industria de hidrocarburos, sobre todo en la parte de los estados que están en el Golfo de México. Lo importante en este año no es solo la parte del presupuesto, sino también ver de dónde van a provenir los ingresos provenientes de la inversión directa. Es decir, 2017 esperemos que sea un año igual en las condiciones económicas del 2016, pero ya tenemos que asentar las bases para el 2018. Pues muchas gracias al maestro Ramsés Peche Razo, especialista y consultor en temas de petróleo. Pues este tema tan importante, tan relevante que tenemos en este momento los mexicanos. Y bien, pues en este momento tenemos para ustedes, cuando son las 5:45, vía telefónica la licenciada Laura Bermejo. Ella es directora general de la organización Libre Acceso. Es una organización, por cierto, dedicada al retiro de obstáculos para facilitar la movilidad de personas con o sin discapacidad. Por cierto, vamos a dar su sitio web, es libreacceso.org. Licenciada Laura, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, Rubén. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por tomar la llamada, licenciada Laura Bermejo. Y bueno, pues queremos conocer obviamente su fuerte, el fuerte de ustedes, la ley de movilidad. Conocer sobre todo la opinión de usted como directora de esta organización respecto a la ley de movilidad de la Ciudad de México. Y bueno, pues por cierto, se descarta invalidar toda ley de movilidad de la Ciudad de México en el artículo 69. ¿Usted qué nos dice al respecto? Pues mira, yo te puedo comentar que participamos en esta consulta que se hizo hace más de 2 años, o ya casi por cumplirse 2 años. Estuvimos participando con Consemovi, en ese entonces Cetravi, para hacer diversas recomendaciones que se debían considerar en el tema de personas con discapacidad. Toda ley es perfectible, finalmente los que somos abogados sabemos que una ley perfecta no existe, pero también es importante reconocer artículos que sí empiezan a tener una temática de la atención a las personas con discapacidad desde una perspectiva de accesibilidad de vanguardia y sobre todo cambiando el paradigma de la movilidad en un tema ya no de asistencia, sino un tema de derechos humanos. Para no hacer la charla técnica o jurídica, invitaría a tu audiencia a que, por ejemplo, chequen el artículo 6, que ya nos habla de que la administración pública debe proporcionar medios necesarios para que las personas puedan elegir la forma de trasladar, incluyendo o en especial atención a las personas con discapacidad. Un tema también importante es el artículo 7, que ya te habla de la accesibilidad, pero esta accesibilidad al alcance de todos, sin discriminación, y hablando también del tema de costos y la información clara y oportuna, que esto es muy importante para las personas con discapacidad visual o auditiva, para también desestereotipar el creer que solo la accesibilidad es rampas, es sanitarios, es espacios para una persona que se desplaza o se mueve con una ayuda técnica. Otro ejemplo también importante pues es el artículo 10, ¿no?, donde ya establece que al jefe de gobierno debe establecer criterios generales para promover la movilidad y considerando el tema de derechos humanos. Y así te puedo citar unos 17 artículos más que ya hablan del tema de personas con discapacidad y que, si bien es cierto, esta ley puede tener algunos problemas, áreas de oportunidad o reformas en otras materias, incluyendo la de nosotros, porque, por ejemplo, en el tema de personas con discapacidad, ya sé desde un inicio de los trabajos, como quedó la redacción en el artículo 69, no estaríamos de acuerdo. Ese sí te podría decir que es un artículo importante a retomar y sobre todo a modificar, porque este artículo 69 es exactamente al menos la postura que yo entendería el por qué los ministros consideran que esta normativa o esta ley no es acorde a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Sí, nada más para recapitular entonces, licenciada, ¿ustedes consideran este artículo 69, pues obviamente discriminatorio, ¿no?, a las personas con discapacidad, que se, bueno, prácticamente se les niega la licencia de conducir hasta no demostrar rehabilitación, ¿no? Exacto, justamente lo acabas de mencionar para la audiencia que no tiene conocimiento de qué se trata el artículo 69. Es una discriminación a personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad motriz. Este artículo cita que no pueden utilizar o manejar un vehículo cuando no se cuente con un certificado que acredite tu rehabilitación. Esto es netamente discriminatorio para una persona con discapacidad, o una persona que incluso no esté certificada con discapacidad, pero puede tener alguna lesión, alguna característica temporal que lo inhabilite, y pues creo que a ninguno en esta ciudad nos hacen un examen para verificar si yo puedo o no manejar, ¿no? ¿No? O sea, sí está muy focalizado el tema de personas con discapacidad. Correcto, correcto. Y en otras cuestiones referentes a lo que ustedes siempre están viendo, pues ahora tenemos que en el artículo 212 señala que Seguridad Pública tendrá la obligación de brindar las facilidades necesarias para la manifestación pública de los grupos que den aviso 48 horas antes, ¿no? Bueno, en el tema de movilidad, en este caso quedó enfocado a marchas, se dice que nosotros nos enfocamos a movilidad, pero centralmente en espacios de infraestructura, a lo que se llama accesibilidad, es decir, que un inmueble, un espacio público, una banqueta, un estacionamiento, cuente con los requerimientos para que pueda ser utilizado por una persona con alguna discapacidad. Ejemplo claro, y tomando otro artículo de la misma ley, el artículo 203, que también es un gran cambio que se tiene ahora, gracias a esta ley desde el 2014, que ya te habla de la obligación que estacionamientos, tanto públicos como privados, deben de contar, de acuerdo a la normatividad, con cajones de estacionamiento reservados para personas con discapacidad. Esto es una lucha que a lo mejor es lo más básico, que es un servicio de estacionamiento, pero incluir y pensar que las personas con discapacidad no solo van a hospitales, no solo van a centros especiales, que tú en cualquier lado con tu vehículo circulando, con tu derecho a la movilidad y las carencias que pueden tener los sistemas de transporte, y tú puedas hacer uso de tu coche, llegar a un estacionamiento y contar con un cajón que va a tener los elementos para tu movilidad. Correcto. Entonces sí tenemos algunas cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad que deben de ser discutidos sin lugar a dudas, ¿no, licenciada? Sí, yo te decía, lo básico y lo que ha sido también un comentario de nosotros desde esta participación hace algunos años en las mesas de trabajo, en las reuniones extraordinarias y en el Consejo Técnico, es el artículo 69. El artículo 69, ojalá sí lo retomen en la Suprema Corte para poder tomar un pronunciamiento al respecto. Algunos de los ministros de la primera sala ya se pronunciaron al respecto de este tema, pero el artículo 69 sí es vital revisarlo. ¿Por qué? Porque hay un segundo párrafo que te habla de esta posibilidad de adaptación, pero en el caso de las personas con discapacidad no te deben dar escoger si tienes tu certificado de rehabilitación o puedes hacer las adaptaciones al vehículo. O sea, no tiene que ser sectorizado, y se debe permitir el que una persona con discapacidad adquiera su licencia de conducir, y sobre todo con la vanguardia y hoy la adaptación que se puede hacer un vehículo para que una persona con discapacidad, principalmente física, como lo menciona en este artículo, pues pueda utilizar un coche. O sea, en pleno 2016 creo que esto sí es anacrónico. Muy bien. Licenciada Laura Bermejo, pues ¿cómo podemos los ciudadanos, los que están escuchando en este momento la entrevista, las palabras de usted, pues apoyar a que se revise o darle una leída y conocer más acerca de esto que estamos platicando del artículo 69, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación descarta inválida toda ley de movilidad de la Ciudad de México, invalida el artículo 69? ¿Dónde podemos conocer más acerca de ello? Pues mire, si usan pueden entrar a nuestra página de internet, también a nuestras redes sociales. A la página de internet ya la mencionaste tú, es www.libreacceso.org. Okay. Nuestras redes sociales, tanto Twitter como Facebook, es el nombre de la organización, Libre Acceso. Y también dejo los teléfonos de nuestra oficina, 5425-8590, la extensión es la 103 o 110, y ojalá nos hagan llegar sus comentarios, porque nosotros somos una organización de la sociedad civil que impulsamos la colaboración justamente con sociedad civil y con gobierno para lograr generar cambios y que sea una ley que justamente nos sirva, nos beneficie, pero que podamos utilizar todas y todos con o sin discapacidad. Muy bien, ¿algún comentario más, licenciada? Pues gracias por estos espacios de difusión, gracias que ahora con este tema de la Suprema Corte se ha tornado también la atención a personas con discapacidad en los medios de comunicación y que se haga un buen manejo de la inclusión a las personas con discapacidad, usuarias de los servicios y de una ciudad que debe ser para todos, incluyendo a las personas con discapacidad. Muy bien, un fuerte abrazo y seguimos a la orden, los micrófonos del Punto Crítico abiertos para conocer más acerca de estos temas tan interesantes. Licenciada, que tenga buena tarde. Gracias a ti por el espacio, buena tarde y gracias. Fue la licenciada Laura Bermejo, ella es directora general de la organización Libre Acceso. Ya escuchó usted, www.libreacceso.org. Ahí es donde está toda la información útil para la toma de decisiones. Si usted tiene cualquier comentario, quiere saber más acerca de nosotros, recuerde www.elpuntocritico.com con información bastante útil para que usted esté perfectamente bien informado. Bueno, pues aprovecho este instante, mis estimados amigos radioescuchas, para recordarles que tenemos boletos para que el día de mañana vayan a disfrutar, antes de cerrar el programa, disfruten de la apuesta, o mejor dicho, de la película. En este caso es película, la premier de la película Lucha por la Libertad. Cuando mañana, 11 de agosto, mañana es jueves, 8 de la noche, Cinépolis, Patio Universidad. Tenemos pases dobles, 10 pases dobles para que vayan a disfrutar esta película con Matthew McConaughey. Por supuesto, y se pone bastante bueno, muy buen actor definitivamente. La invitación está abierta. Hoy en la portada, reformas recaudatorias. El Nacional, en la página número 3, cuestionan a Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, CENER, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre ineficiencia de la reforma energética. Así es que reformas recaudatorias viene a 8 columnas en nuestro periódico El Punto Crítico. También tenemos información sobre este tema que no deja, se sigue hablando y se sigue sacando información y ya no saben ni dónde esconderse aquel. Gobierno de Enrique Peña Nieto debe explicar nueva Casa Blanca. Esto lo dice Martínez Neri, es un hecho grave ante la situación de pobreza que vive el país, enfatizó esto en legislativo en la página número 5. Y finalmente también le comento la entrevista que tuvimos el día de ayer aquí con Eduardo Ramos Fuster, el director del Punto Crítico. Línea RTP cambia de nombre, ahora se llamará SM1. Y bueno, los pormenores también los va a conocer usted en nuestro sitio oficial. Bueno, pues mis estimados amigos radioescuchas, este ha sido el programa de 5 a 6 de la tarde. Nos puede ver en vivo, en directo, a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Recuerde, 5 a 6 está el programa El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Y bueno, pues agradeciendo como siempre a todo el equipo que está detrás de esta producción. Diego Rivero Corona, por supuesto Alan Millán, Alan Castro, Daniel Menéndez, Leslie Carrillo. Estamos en contacto el día de mañana. Un fuerte abrazo y que tenga extraordinario miércoles mitad de semana. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA.